sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué lío, lía, encima de esto se me baja. Tengo... Yo quedé toda en un subsuelo, mirá. Estás en el subsuelo, yo quedé en la terraza. Estoy como un poquito alta en la silla. Igual me resulta muy cómoda la silla. Esa es la más cómoda, es la disputa. La más mejor. Sí. Y mirá, ante tanta cosa que no entendemos nada por nuestras conversaciones fuera del aire, que no vamos a estar abordando el aire, porque no nos interesa sumarnos a esa, es una recomendación al menos sentirse segura donde estás, en el cuadradito donde estás sentada o parada. Sí, hoy con Mary usamos la palabra armonía, fue como en armonía, algo que se desarrolló en armonía. Creo que usé como armonía, como una serenidad, ¿viste? Porque las sentirte segura, ¿viste? También es como, bueno, un poco de vértigo viene bien. Pero que haya, ¿viste? Como, bueno, acá por lo menos quedé sentada 5 escalones más abajo, prácticamente con el borde de la mesa de sostén, porque me tipo auspicia de corpiño el borde de la mesa, pues me fui para abajo. Pero estamos acá. Situación de apoyo cuando estás cansada para no encorvarte. Claro, ¿no? Quedé ahí. Sí. Todo me quedó bajo, hasta el micrófono, ¿viste? Tita, como... ¿Y querés? Yo puedo empezar a hablar de cualquier reducida. Cosa. ¿Vos querés ubicarte, acomodarte la silla? No lo logré. Después lo voy a hacer. Ah. Voy a quedar... Porque quedó todo en coherencia. Capaz vino alguien de menor estatura que yo. No había nadie, Juli. No, pero o había alguien que no vimos, no sé. Capaz que era... En este contexto, de pronto... Puede llegar a suceder que alguien bajó, se sentó ahí... Alguien está pasando por aquí. Está pasando. Entonces, bueno, se sentó y empezó a hablar una persona muy alta o no sé si muy alta. Capaz que... No, bajita tendría que haber sido. O bajita, no, porque si bajita tiene que tener la silla más alta para poder llegar bien y no estar incómoda. No, si no, le queda la pera, le queda la pera. Ah, porque apoya los pies en el piso. El micrófono tendría que estar más bajo. Si no, le queda la pera apoyada casi, claro, a la mesa. A mí mesa. Me quedan las rodillas en la pera en este momento, pero por ahí esa persona más pequeña que estuvo y no vimos, porque hoy estamos en esa. O si no, queda jugando con las patitas en el aire. Esa es otra opción, queda sentadita y jugando con las patitas en el aire. O la otra opción es que sea una persona, ¿viste? Esas personas que decís, ¡qué alta, qué es! Y de repente que te das cuenta que no es tan alta. Generalmente pasa en la adolescencia, sino que tienen las piernas no muy cortas y el torso de la cintura para arriba muy largo. Oh, claro, sí. A mi hermana... Claro. El tirón al revés. A mi hermana le decían eso, a mi hermana mayor, qué alta, qué alta, qué alta. Desde séptimo grado al día de la fecha, con más de 50 años, tiene la misma estatura. Pero claro, le pasó eso. No, al revés. Ella tenía las piernas muy largas y el torso más corto. Después se acomodó. Claro, por eso, cuando dan ese famoso estirón que decís, ¿qué se estiró primero? Claro. Y decís, bueno, en algún momento eso se acomoda o quedar así, está bien. Pero acá me da la sensación de eso, de que capaz alguien se instaló y quedó como pequeña y quedó aquí. Pero el estar, por eso te digo, lo de segura, lo pienso también como, no sé, no confundirse, como, che, para esto está bien esta decisión que tomamos, no vamos a hablar de eso. ¿Nos entendés? Como, che, ¿por qué esto tiene esta trayectoria histórica? Che, ¿por qué esto viene de allá? Estamos como con lo... Con coherencia política. Sí, sí, sí. Posicionada. Con otras cosas, no sé. Pero bueno, no se puede todo. No se con puede algunas todo, cosas, pichona. Escuchame una cosa, vamos a hablar de otro tema que me gusta. Cisate, cisate, decía mi nona. ¿Cómo? Cisate, le dice cisar. Arremangate. Claro, mi nona, en vez de decir arremangate, decía cisate, que era como llévate hasta la sisa. Hasta la sisa. La manga. Ah, mira, término para incorporar. No, digo, la contradicción a veces es necesaria. No digo, no digo estar constantemente en una contradicción porque pobre tu cerebro, pobre tu vida, como chau, estás en cualquiera, pero la contradicción, esa contradicción que te hace decir, pará, que te incomoda un poquitito, ¿viste? Entonces decís, pará, o sea, está bien. Está piola a veces cuando podemos, a veces no podemos ni verla, pero cuando podemos ver la contradicción, puedes decir, pará, está bien. Esto, como, ¿qué onda? acá hay algo que me está haciendo ruido, me está incomodando, me está como molestando, como se diría, tu abuela diría, esa piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato. Por eso, pero ahí, pues, si tengo esta piedrita en el zapato, ¿qué hago con eso? Está bueno hacer la piedrita en el zapato muchas veces. Y me siento que entramos un poco en esa, con la decisión que tomamos. El ser la piedrita en el zapato. Medio piedrita en el zapato, o las únicas que están viendo algo que el resto no. No, no sé si las únicas, capaz no, que hay más personas. Hay un colectivo, o sea, hay un universo bastante grande. Pero el punto también es que somos la piedrita. Yo pensé que ibas a dar el teléfono de las redes sociales. Ah, bueno, si alguien quiere sumarse a este club, se puede comunicar al 1131-260-887 y contarnos en dónde se sienten que son esa piedrita en el zapato. Sí, también. O contar una experiencia, porque es lindo también conocer las experiencias de otra persona, porque a veces te abre la cabeza y te da ideas, te hace pensar, te sentís identificada y demás. De hecho, es lo que nos está pasando. Claro. Alta charla recién las tres ahí atrás pensando, che, está ¿qué bien está esto? Pasando? ¿Qué está claro, pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere ser parte de qué? ¿A qué fiesta querés sumarte si no te invitan? ¿Por qué? No entiendo nada y estoy intentando entenderlo. Pero me quedé pensando también, el punto es, cuando sos la piedrita en el zapato, ¿cómo evitar? A veces no se puede evitar porque, bueno, nada, son los riesgos de la libertad, decía una amiga siempre cuando laburábamos en el manicomio, los riesgos de la libertad. ¿Qué pasa con eso? Si sos la piedrita en el zapato y de repente te van corriendo un poquitito, viste que cuando tenés la piedrita en el zapato vas caminando y vas tratando de mover la piedrita con distintos músculos que nunca usabas en tu vida solo para mover esa piedrita, hasta que llega un lugar que la ubicas entre los dedos, entonces no te jode tanto, en la punta, te molesta un poquitito el dedo gordo, pero bueno, no importa, como le está como para convivir con eso. Y esa y piedrita caminando, se adaptó. Claro, se quedó ahí y seguir caminando tranqui a destino hasta que después con calma podés sacar y ver. O la otra posibilidad también, puede haber grises en el medio, pero bueno, la otra posibilidad, vamos al extremo, es que tenés la piedrita en el zapato y de repente alguien se saca la zapatilla y revolea y la piedra cae fuerte. Y se cayó. Chau, y se cayó y no sabes de dónde cayó, que expulsada fue. Pero yo creo que con la decisión que tomamos, algo de eso está medio como que quedamos fuera del zapato, No sé, la miro a Mary como, ¿no quedamos muy afuera del zapato? Para mí no. No. Para mí no. Está bien. Estamos ahí. Estamos ahí. Porque la piedrita no aparece de la nada dentro del zapato. La piedrita no aparece. Viene volando así, se mete. No viene de nada, claro. Vuela, se mete entre el agujerito del cordón, hace un recoveco. No, la piedrita no aparece así. La piedrita está. Sí, está por ahí. Y de repente, pum, aparece y te genera esa molestia. Y a veces decís, ¿dónde estaba? ¿Por dónde? Entonces tenés que pensar, ¿por dónde anduve que entró esta piedra en el zapato? ¿Por dónde anduve? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó en otro momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegó hasta acá la piedra? Esa piedrita. ¿Cómo fue que llegó la piedra hasta acá? Es tremendo. Entonces, ahí podemos, si nos pensamos como piedrita en el zapato, podemos estar ahí hasta que por ahí aparecemos y molestamos un poquito. Claro, eso seguro que vamos a estar molestando, pero pensando un poco también de, lo pienso en un nivel de quien lleva ese zapato, que está como, che, dale. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? No pasa nada, cumpa, no tiene que estar replicando todo, tranca. ¿Qué está pensando o hacia dónde quiere ir también? ¿Y te acordás del libro de dónde venimos? No. Bueno, es un hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Venimos. ¿De qué manera vamos? Me gusta la del futuro. Así, imaginado, dibujado. Animado con una realidad dura, pero amable, amena. Ojalá. Amén. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Minutos minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 22 de abril. 17 grados, dice en la computadora, porque no llegué a abrir el Servicio Meteorológico Nacional. Los delfines están azules, pero ¿qué me vas a decir? 16 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, la máxima de 23. Algo nublado, parcialmente nublado y mayormente nublado. La presión es del 74% y el viento del noreste a 10 kilómetros por hora. Me encanta. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar en vivo. Vamos a viajar hasta el Bajo Flores para charlar con las compañeras de la red del Bajo Flores, que están llevando adelante una movida muy importante para denunciar estos proyectos de baja de punibilidad. Y por otro lado también hablaremos con Vivi de Orgullo Disca para seguir profundizando y evidenciando todos los recortes en el área de discapacidad. Miranda y Conociendo Rusia hacen Triste. No se verá relacionarme con total facilidad. Hablar con gente, tomar algo y relajar. Estoy llegando, pero me quiero escapar. Soy así, ya fue. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Movilización contra la baja de punibilidad. La red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores informó que la convocatoria del día miércoles a las 16 frente al Congreso, junto con todas las organizaciones que conforman la Mesa Federal de Articulación de Niñez, que reúne organizaciones que trabajan con niñas y adolescentes en todo el país, se suspendió frente a los asuetos y reprogramaciones del Parlamento. De todas maneras, llaman a marchar igual mañana junto a Ale Jubilades. La red participa hace años activamente de la mesa y dice, y en consonancia con esta participación, expresa su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, que tomó fuerza y cuenta con el consenso de la mayoría de la Cámara de Diputados para bajar la edad de imputabilidad. El miércoles se tendría que haber tratado un dictamen que no solo bajaría la edad, sino que además coloca a niñas y adolescentes a condiciones peores que las de los adultos en cualquier imputación de un delito. En su comunicado, la red expresa que el número de delitos que cometen les pibis de menos de 16 años es ínfimo y generalmente se vincula a casos de extrema vulnerabilidad social. Así lo han manifestado los representantes de la justicia, de la academia, las propias Corte Suprema de Justicia y las estadísticas de delito. Nos vamos a Chubut, solidaridad con los 8 ambientalistas. Hoy, martes 22 de abril, la jueza Eva Ponce dictará sentencia contra los 8 vecinos judicializados por el Chubutazo. Se les imputa el delito de daño agravado e incendio intencional. Uno de ellos tenía 17 años en aquel 2021. Desde las redes sociales de Chubutazo denuncian que la causa se cae a pedazos. La carga probatoria es una vergüenza. Contradicciones de los testimonios de funcionarios policiales, imágenes borrosas y allanamientos mal hechos y abusivos, previamente denunciados y archivados por la propia fiscalía. Los hechos sucedieron en un contexto de pueblada donde miles y miles salieron a defender el agua y se pretende aleccionar por eso a 8 vecinos de Rawson y Trelew. Ninguna está organizada, no pertenecen a ningún espacio político o asambleario, son personas que salieron a manifestarse por la defensa del agua y del territorio. Por eso convocan a concentrarse este mediodía desde las 12, en la oficina judicial de Rawson y exigen basta de criminalizar a las defensores ambientales, absolución ya. Nuevo paro en universidades nacionales. Los gremios nucleados en CONADU Histórica llaman a un cese de actividades de 48 horas para hoy martes 22 y el miércoles 23 de abril, coincidiendo con el aniversario de la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, realizada en 2024. En tanto, los agrupados en CONADU definieron llevar adelante clases públicas en el marco de una jornada de protesta y visibilización del conflicto el día martes y parar solo por 24 horas el miércoles. Todas las agrupaciones coinciden en reclamar la apertura de la paritaria salarial. Desde CONADU Histórica explican que esta medida de fuerza se da en el marco del Plan de Acción Gremial en reclamo de la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el Gobierno Nacional desde el 7 de octubre del 2024. Afirman que en marzo sus sueldos recibieron un 0% de aumento. Advierten que el salario de la docencia de las universidades nacionales sigue en picada, ya que mientras la inflación acumulada llega al 197% desde que asumió Milei, la actualización salarial fue del 68% al 86% según el cargo. Segundo juicio a la comunidad Lafken-Huilcul-Mapu. Como explican desde la gremial de abogados, quienes llevan a cabo la defensa de la comunidad mapuche, las causas contra la comunidad Huincul fueron divididas en dos partes para poder infligirles a las Lamien y a Pienies el mayor daño posible. Resultaron entonces dos juicios. El pasado 25 de febrero, el Tribunal Oral Federal de General Roca dio inicio al segundo juicio que los acusa de usurpar el territorio ancestral tras el desalojo ocurrido en octubre del 2022, que quedó en manos de los colonos blancos, es decir, los huincas. Las audiencias serán llevadas adelante por el juez Alejandro Adrián Silva, el mismo juez que presidió el juicio por el fusilamiento de Rafael Nahuel. En abril comenzaron a prestar testimonios algunas de las personas propuestas por la defensa. Ayer, hoy y mañana 23 de abril habrá audiencias. Este juicio involucra a la machibetiana Colián Nahuel, a Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Ardiz Huenumul, Jessica Bonefoy, quienes fueron presas políticas durante 8 meses. Ellas enfrentan diferentes cargos relacionados con diversos incidentes ocurridos entre el 2018 y el 4 de octubre del 2022, cuando se llevó a cabo el desalojo de la comunidad bajo el mando del Comando de Seguridad del entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 18 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy. La humedad va bajando de a poquitito, hay un 64%. Los delfines están escondidos, pero bien celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos a refugiar en el plano de la fantasía, porque donde reina el olvido, las personas con juventud acumulada la pasan bomba. A diario cuentan mil veces el mismo chiste y todos ríen como si fuera la primera vez que lo escuchan. ¡Charco de arena! Un, dos, tres, cuatro, un. Spinetta hace apenas floto. Y la distancia no podrá más. Tiempo, tiempo tan precioso como la mirada tuya sobre un marfil. Charco de arena. La tribu. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Esto pasa en la tribu. Entrevista Goy Caramelo.

pero igual de todas maneras queríamos hablar con compañeras de la red para seguir, ¿no?, denunciando y expresando este repudio profundo a todos estos proyectos que pretenden bajar la edad de punibilidad. Por eso estamos en línea con Karina, una de las integrantes de la red, a quien le agradecemos. Hola, Cari, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, también agradecidas nosotros de poder participar y de poder tener un espacio donde expresar la situación que muchas veces no es recogida de la forma que ustedes pueden recoger este tema, dándole profundidad y no cayendo en algunos eslogans que se repiten sin que tengan ningún tipo de evidencia atrás. Bueno, efectivamente desde la red, pero también sumándonos a lo que es la Mesa Federal de Articulación de Niñez, que es un espacio creado hace muchísimos años, que es un espacio federal, es decir, que expresa también las construcciones colectivas en las provincias de acompañamiento a las infancias y adolescencias. Es un espacio transversal, apartidario, político, pero apartidario, que reúne a todas las organizaciones referentes vinculados e incluso académicos vinculados a la niñez y la adolescencia, y también en la cual participan activamente adolescentes. Y bueno, desde este espacio venimos armando y construyendo desde el año pasado una agenda frente a la preocupación de una avanzada en este momento preocupante. Siempre es un tema que nos preocupa cuando se producen estas avanzadas, porque se producen en contextos de muchísima crisis social y de respuesta punitivista frente a esas crisis, como también ocurre ahora. Pero ahora también lo que vemos con preocupación es que el consenso se va consolidando no solamente por parte del oficialismo, sino también por una parte de la oposición. Entonces, en esos términos hay muchas posibilidades de que las comisiones de la Cámara de Diputados puedan dictaminar dentro de alguna de las propuestas. Hay numerosas propuestas de proyectos de ley, únicamente dos de esas propuestas no contemplan la baja de edad de punibilidad, y el resto de las propuestas la contemplan. En un caso, que es el proyecto del Ejecutivo, surgido del Ministerio de Seguridad, es un proyecto que pretende bajar la edad a los 13 años, y el resto de los proyectos la mantienen a partir de, no la mantienen, sino que la proponen a partir de los 14 años. Lo que hay que decir es que en la actualidad hay un sistema de responsabilidad penal juvenil en virtud del cual niños, niñas y adolescentes son privados de su libertad, que no es que no sucede nada con los adolescentes que cometen una infracción, y que esto básicamente está orientado a generar una falsa relación en la sociedad, una falsa relación entre las situaciones que ciertamente suceden vinculadas a la inseguridad con una supuesta crecimiento del delito juvenil, que está absolutamente absolutamente contraria a las estadísticas que la propia Corte Suprema de Justicia, los dispositivos penales juveniles evidencian, y es que en los últimos años la realidad indica que el delito penal juvenil disminuyó, no solo no aumentó, sino que aparte disminuyó. Con lo cual, bueno, estamos justamente tratando de poder romper esa barrera mediática que sostiene falsas noticias e informaciones vinculadas al fenómeno penal juvenil, y mantener lo que fue ya extradición desde la Mesa de Articulación y, por supuesto, también desde la red, resistir a esas avanzadas punitivistas que no hacen otra cosa que empeorar la situación que actualmente ya tenemos. Sí, empeorarla y reforzar el estigma, ¿no? El de la peligrosidad de les pibis, algo que en realidad viene, como mencionaba Juli también, y vos, hace cantidad de años que por momentos como que sale a flote, me parece que no tiene una bandera partidaria, que los distintos partidos también fueron apoyando y fueron incentivando esto, y en determinados momentos claves electorales de esta venta de la seguridad encerrando a niñas y adolescentes, depositando toda la responsabilidad ahí, en vez de pensar qué es lo que nos está pasando como sociedad, que les pibes quedan al desamparo y quedan totalmente expuestos a la manipulación de distintas personas adultas y quedan ahí a la deriva, ¿no? En vez de fomentar, como lo vienen haciendo organizaciones y cantidad de espacios comunitarios, otro tipo de contención y otras posibilidades. Claramente, como vos decís, el diagnóstico que tenemos desde las organizaciones que nos dedicamos a trabajar en el territorio con niños, niñas y adolescentes, vemos varias cuestiones. No es una cuestión, o sea, claramente el discurso de bajar la edad y la inseguridad, etcétera, es un discurso que fácilmente prende como eslogan y como discurso en los medios y que es fácil de reproducir. Esto es un fenómeno que es bastante más complejo. Por un lado, la avanzada punitivista de resolver con castigo, con cárcel, los problemas sociales no es una novedad de este gobierno. Desde el gobierno de Menem en adelante, todos los gobiernos que se sucedieron en algún momento enarbolaron el tema de la baja de la edad de la punibilidad, vinculado a diferentes cuestiones. La cuestión electoral es uno de los factores también que aparece como forma permanente. En otras ocasiones vinculados a movidas de verano, porque muchas veces sucede que en el verano parece que los medios tienen menos noticias, entonces levantan algunos hechos que justamente por su carácter extraordinario cobran algún tipo de relevancia mediática, y también en contextos de crisis sociales y económicas como las que estamos también viviendo en este momento. En esta ocasión se juntan varios de los factores que habitualmente se juntan para cuando se pone de nuevo en la agenda pública el tema de bajar la edad. Con un contexto bastante complejo. Por un lado, tenemos un desmantelamiento de las políticas de protección de niñez, las políticas de salud, las políticas de trabajo. Justamente los niños, niñas y adolescentes no están solos, sino que están en un contexto familiar que acompaña o no, en virtud también de las condiciones de vida. Y a su vez también de ese, digamos, desmantelamiento de las políticas de las que están destinadas al fortalecimiento de las familias, hay un desmantelamiento del lazo social, porque no nos olvidemos que este gobierno inicia su gobierno precisamente, y una de las primeras acciones que lleva adelante es el ataque a las organizaciones sociales que en los territorios forman parte de las estrategias de cuidados comunitarios de las infancias y adolescencias, con lo cual destruido ese lazo social, destruido los mecanismos, las facultades y las capacidades protectorias de la familia, debilitado los sistemas de educación, los sistemas de salud, de acceso a la salud mental, por sobre todas las cosas, obviamente se pretende que esa carencia sea resuelta o sea abordada por un sistema penal. Nuevamente, en base a un diagnóstico que es falso acerca del supuesto aumento del delito de adolescentes por debajo de la edad de los 16 años, que es la edad que actualmente tiene la Argentina para hacer procesos penales a jóvenes infractores. Uh-huh. Tenemos también otras estadísticas que indican que dentro de los adolescentes que cometen delitos, el 50% de los jóvenes que incurrieron en estos delitos no iban a la escuela. Esto son estadísticas generadas por la Universidad de 3 de Febrero y de UNICEF. 3 de cada 3 pibes que se encuentran en una situación de infracción, 3 de cada 10 que cometieron delitos vivían en situación de calle. Por otro lado, el 70% de niños y adolescentes, y esto está por estadísticas generadas por la UCA, viven en situación de pobreza. 1 millón de pibes se van sin cenar al principio de 2024, esta es la estadística que nos sorprendía a todos, generada por UNICEF, sí. 1 millón de pibes que van a dormir sin cenar en la República Argentina. Entonces, desde el Gobierno Nacional se están desfinanciando todas las políticas públicas destinadas a las niñeces y adolescencias. Hubo una caída estrepitosa en el presupuesto nacional para este tipo de políticas, y si bien no hay plata para ellas, sí lo hay para bala, para gases, para instituciones de encierro, que no solamente no resuelven el problema en primer lugar, porque el problema no tiene la relevancia que se le pretende dar, sino que aparte sí van, nos garantizan a futuro que ese problema se agrave, porque meter a un pibe en un sistema, dentro del dispositivo penal, a los 13, 14, 15 años, tiene consecuencias a futuro, y eso también nos lo indica la actual estadística existente en las cárceles de adultos sobre la alta incidencia de reincidencia en personas que pasaron por los sistemas de penales juveniles, que luego reinciden en el delito cuando son mayores. Es decir, que la privación de la libertad, el paso por el sistema, no solamente no sirvió para resocializar, sino que generó este estigma que finalmente reproduce la profecía, ¿no? O sea, finalmente agrava la situación precisamente porque no le da al pibe en el proceso de constitución de su personalidad, de identificación, no le da alternativas más que reproducir la lógica de que efectivamente es un delincuente, ponerle ese sello, llevarlo y entonces en consecuencia hacerlo. Sí, sí. Con lo cual no es la misma implicancia, obviamente el sistema penal se utiliza también en el sistema de adultos para orientarlo a determinados grupos sociales, para criminalizar la pobreza, para criminalizar las conductas contra la propiedad, pero solamente las de determinado sector, no la totalidad de conductas contra la propiedad que se producen en nuestras sociedades. Pero en el caso de las infancias y adolescencias tiene todavía un efecto mucho más estigmatizante, mucho más gravoso para la construcción subjetiva de los pibes y las pibas, con lo cual es por eso que los sistemas especializados, los sistemas internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes de protección de la niñez, han fijado como pauta el no retroceder en la edad. Es decir, si los estados ya fijaron una edad, no disminuirla. Y es eso lo que nosotros estamos en este momento exigiéndole a los legisladores que cumplan, porque los legisladores están proponiendo proyectos que están por fuera de las previsiones constitucionales, de las previsiones de los tratados internacionales y a su vez también de los especialistas. Ha habido todo tipo de especialistas que han pasado de la Academia de la Salud, de la pediatría, de la educación, la iglesia, organizaciones sociales, todas en forma unánime, el Poder Judicial en forma unánime se han manifestado en contra de la baja de la edad, por todas estas múltiples razones, porque no sirve como política criminal, política para evitar justamente la reincidencia, y porque por otro lado tampoco sirve desde el punto de vista individual, no sirve ni a nivel colectivo ni tampoco sirve a nivel individual de los pibes que son sometidos a estos procesos. Con lo cual en esa tarea estamos nuevamente las organizaciones sociales, que tenemos un largo camino en esta lucha, de recordarle a los legisladores y las legisladoras que no es legítimo, no es constitucional bajar la edad de la punibilidad. Sí, además como algo bien bien clasista, ¿no? Porque esta misma, como que te escuchaba y decía, es los mismos argumentos de Estela, de nuestro lado, como explicando y exponiendo, y cada vez con más aval frente al corrimiento del Estado, ¿no? Y el vaciamiento total de las políticas públicas, es, che, cada vez más obvio es que esta no es la salida, que lo único que hace es estigmatizar y criminalizar a pibes pobres, ¿no? Pues también es eso, es como no deja de ser una discusión clasista. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué nuevas estrategias estamos desarrollando como para sembrar conciencia, ya no nuestros representantes, porque están en otro planeta, totalmente disociado de la realidad, pero sí en lo que tiene que ver con estas redes de apoyo? Porque es permanente, ¿viste? Es como, ¿cuáles son las nuevas líneas de laburo que estamos llevando adelante para contagiar a más personas con este relato que desmantela al toque el mito de usan a los pibes para chorear porque entran por una puerta, se van por la otra, ¿no? Como no son esos, no son tantos los pibes. Sí. No son tantos los pibes, y por otro lado, bueno, vamos, te voy respondiendo por ahí la pregunta primero. Por un lado, en las estrategias nos parece fundamental. Y en este sentido, desde la Mesa de Articulación de Niñez, y bueno, ya las organizaciones vienen trabajando fuerte el tema del protagonismo, es decir, esta frase que muchos colectivos repetimos acerca de nada en nuestro nombre sin nosotros, bueno, también aplicarlo a niños, niñas y adolescentes, porque son sujetos de derechos, son sujetos políticos, y entonces es importante que sean partícipes de estos procesos. Entonces, desde la mesa estamos también trabajando en el protagonismo de niños, niñas y adolescentes para que con sus formas de expresión, con sus propias semióticas, puedan también ellos y ellas ser parte de los procesos políticos que justamente les atañen. Por supuesto, también involucrarlos en los procesos de comunicación es muy importante. Nosotros si no tenemos, tenemos que luchar contra toda una hegemonía mediática que reproduce estas lógicas, que reitera situaciones que justamente son extraordinarias, cuando nosotros no decimos que no existen situaciones de violencia que eventualmente involucren a pibes más pequeños. Lo que decimos es que son absolutamente excepcionales, y precisamente por esa excepcionalidad cobran relevancia mediática. No estamos en la película adolescente, esa no es nuestra realidad, lo cual no quiere decir que no suceda absolutamente nada, suceden otras cosas. Lo que sucede es que los territorios muchas veces liberados al narcotráfico, precisamente por connivencia del Estado, hacen que se segmente el territorio y el caminar por el barrio, y que los pibes, principalmente los varones en este caso, sean sistemáticamente obligados e incluso inducidos a ser parte de las barras de las bandas de comercialización de drogas, y que no tengan otro camino. Esa captación que se hace no puede ser leída en términos de, entonces son responsables. En realidad hay que verlos ahí como víctimas. Son captados como se capta a una víctima de trata. Tal cual. Porque son obligados, porque los pibes van a la escuela, y en el camino de la escuela, y esto lo puedo decir yo en forma personal, porque he tenido situaciones de pibes que han venido y no me han dicho, no sé qué hacer, porque como los pasillos son, o sea, también hay un tema de urbanización, los pasillos son absolutamente intricados, y sí o sí tengo que pasar por esta esquina, sistemáticamente me están empujando, entre voluntaria y coercitivamente, porque los mecanismos varían de una punta a la otra, y si no lo haces porque querés, lo haces porque te vamos a obligar, llevan a los pibes justamente a tener que sumarse a esas acciones criminales, no porque ellos quieran, sino porque no tienen otra opción, sí. Porque se encuentran en una situación de coerción. Sí, es super... Entonces... Es súper importante. Entonces, en lugar de ver eso, justamente el proyecto del Ejecutivo dice, las bandas criminales usan a los menores en la comisión del delito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarla de la punibilidad, ¿no, señores? Lo que hay que hacer es ir y ver por qué esas bandas criminales tienen esa impunidad en el territorio. ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Que hace que una banda criminal tenga más poder que la escuela, que la policía, que la gendarmería, porque está sobre vigilado el territorio. ¿Cómo puede ser? Se suman fuerzas de seguridad, o sea, todo el tiempo ves gente, está militarizado, sin embargo, no son capaces de poder cuidar a un pibe. Sí. Es súper importante esta explicación que estás haciendo tan clara de las dinámicas, ¿no?, que se dan en el interior de los barrios, justamente no solo para romper con esta estigmatización, sino con también esa carga que llevan los pibes, que es el estigma de la peligrosidad sumado también muchas veces a la locura. Porque también falta, me parece, profundizar un poquitito en la cantidad de pibes que llegan y que ingresan al manicomio en la ciudad de Buenos Aires, Alto Bar García, en condiciones de vulnerabilidad social. Y enseguida se les pone la medicalización y el rótulo de la locura, donde ahí es más difícil todavía salir de ese enredo de peligroso y además loco. En este momento las situaciones de salud mental, y no exclusivamente vinculados al consumo problemático, aunque también vinculados al consumo problemático en adolescentes, es alarmante. A la par que justamente todos los dispositivos de salud mental territoriales se fueron desmantelando. Sí. Uno no tiene que hacer una familia con un adolescente con un problema de salud mental. Verdaderamente es un calvario poder prestarle una asistencia a tiempo, ¿sí? Entonces, esto justamente tiene que ser leído como un emergente que no es nada más un problema individual de la familia, no es una problemática individual, porque esta problemática individual aparte es generalizada, sí, e incluso transversal, no solamente, también en términos de clase. ¿Cuál? Y uno se pregunta, sin querer por eso hacer una teorización totalizante, se pregunta si esto no tiene que ver con justamente la falta de perspectiva que tienen los pibes, con esta idea, así como los 90 nos vendieron el fin de la historia, ahora nos venden el extincionismo casi autoinfligido, o sea, no hay nada para hacer, no hay que cuidar el planeta, lo único que te queda es ser consumidor, maquinaria, trabajador precarizado, o sea, no hay nada que se pueda modificar. Entonces, verdaderamente esta situación, desde la perspectiva de un adolescente, de un joven, que no se encuentra en ni siquiera perspectiva de futuro, evidentemente incide en su percepción, en su emocionalidad. Esos y esas están siendo más que nada el síntoma de una sociedad, no es que sean, están manifestando incluso una expresión genuina y razonable dentro de esta especie de negacionismo que hay con el daño que se está haciendo al planeta, con el daño que se está haciendo a la educación, con el daño que se está haciendo a los sistemas de salud y la posibilidad de tener una vida dignamente vivible para las grandes mayorías. Entonces, por eso digo, no podemos ver, uy, son todos depresivos porque miran todo el día el internet. No, o sea, como patologizar y nada más y quedarnos en la patología. Sí, tal cual. Y ahí la importancia, ¿no?, del laburo de la red, también de la mesa. Y ahora esta acción que iban a hacer mañana se reprograma, y cómo podemos estar atentes para poder acompañar en cuanto sepan ustedes cuándo va a ser la nueva fecha de tratamiento en comisiones, cómo se están organizando en ese sentido. La posibilidad de que el tratamiento, todavía no hay una citación formal, sea el 30 de abril, que es el miércoles que viene. Esta comisión se fue postergando ya en dos ocasiones. La primera fue porque se constituyó la comisión de parlamentaria de investigación por la criptomoneda, con lo cual, como esta fue una comisión que no fue prevista, obviamente, por el oficialismo, sino que fue obligada a ser adoptada por la oposición, por pedido de diferentes fuerzas de la oposición, se debió levantar las reuniones que estaban previstas, entre ellas la reunión conjunta para el tratamiento de estos proyectos. En esta ocasión, por el fallecimiento del Papa Francisco, se declaró el luto nacional y se levantaron también las actividades. La semana que viene estaría previsto para el 30 de abril la realización de la nueva de la Comisión de Legislación Penal, Hacienda y Familia, que son las que intervienen en este caso. Sí. Y bueno, ahí en función de que se ratifique esto, nosotros también vamos a plantear una acción de acuerdo a las circunstancias. Uh-huh. Por lo pronto, en el día de hoy, la Mesa de Articulación de Niñez está presentando cartas, venimos haciendo acciones dentro de la Cámara de Diputados, conversaciones con diputados de todo el arco político, presentaciones de dictámenes y de informes técnicos de los proyectos. Bueno, estamos presentando nuevamente una carta a los diputados que tienen proyectos, precisamente para poder hacerles ver cuáles son las motivaciones técnicas y políticas por las cuales el arco, amplio arco de organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, estamos oponiéndonos a estos proyectos y puntualmente a la baja de la edad de punibilidad. Así que bueno, cuando estemos ya con confirmaciones en relación a la realización de la comisión, podemos estar comunicándonos e informando sobre qué acciones vamos a implementar. Ahí vamos a estar atentes. Por otro lado, también qué disparate, ¿no? Porque tenemos un ejecutivo que plantea una estafa virtual con esas criptomonedas y, ¿no? Como es un parece eso, como por momentos parece todo como un relato ficcionado y es nuestra realidad, ¿no? La que estamos atravesando con personas que eligen estar ahí para representarnos. Y ahí es donde decís, todo esto parece como una peli pedorra. Sí, sí. Bueno, ahí es donde claramente se ve la selectividad con la que funciona el sistema penal, ¿no es cierto? Sí. Los delitos contra la propiedad que son perseguidos son probablemente los que son cometidos por las clases más bajas, que aparte tienen mayores niveles de exposición aún cuando cometen un delito. Uh-huh. Y aquellos que son grandes estafas y que exceden en cuantiosidad a los que pueden cometer los pobres, nunca se llega a una condena, o las condenas son conmutadas por la figura del arrepentido, por la figura del que prestó y entonces del que prestó información. Entonces siempre se relativiza la responsabilidad, mientras que para los pobres caen la justicia con todo su peso. Cari, te queremos agradecer un montón la charla y compartir este tiempo acá con nosotras en FM La Tribu. Y bueno, quedamos atentas para las próximas acciones que vayan a desarrollar y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por darnos voz y un abrazo también para ustedes. Pasaba Karina, ella integra la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que a su vez también son parte de esta mesa de articulación de niñez y adolescencia, gritando bien fuerte no a la baja de edad de punibilidad. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? En vez de dar pescado me enseñaste a pescar. Una pena que después fuiste y contaminaste el mar. Me molesta que me queje, que me sepa quejar. Es más, me quejo también que me pagan por protestar. En vez de dar pescado me enseñaste a pescar. Una pena que después fuiste y contaminaste el mar. Le molesta que me queje, que me sepa quejar. Es más, me quejo también que me pagan por protestar. No puedo debatir con alguien que no me escucha, menos si su lucha se trata de desprestigiar mi lucha. No pierdo la esperanza, para el contrario tengo mucha, pese a que con cada medida el gobierno te la serrucha. Esa porquería ya no me amarga el día. Un día cumplo sueños, al otro cupón del día. Me alegran pequeñas cosas que la ambición no entendería. Ando chocho tomando birra con Checho, Chochi y la Chicha. Le dije al Checho que ya no confío en el gusto de la masa. Debe ser por eso que quiero dejar la harina. Chantas que pasan, pisan, posan para la fama. No se les cae una idea, mucho menos una rima. Si no te tiene aburre porque de pensar ya no se habla. No vaya a ser cosa de que pinche el kiosco. Lejos de la tendencia que entiendo y que desconozco. Yo estoy para rapear y que se te llene de agua el rostro. Si corto tickets, más que agradecido, no importa cuántos sean. Prefiero que quien me escuche se emocione con lo que digo, a tener miles de millones de fans desconocidos con hábitos corrosivos y que después no me lean. Quieren pan y circo porque les cuesta analizar. Cae la noche, se recuesta y les recuesta soñar. tantos futuros posibles como personas en el mundo, y en ninguno viste alguna chance de ganar. La vida se trata de imaginar, apostar igual, despertate de la siesta que el chino va a cerrar, levantate, lavate la cara que recién arranca la mañana, y hay mucho por vivir y por pelear. Mis triunfos no se miden en reproducciones, pese a que son unas reproducciones. Grabo en el récord, llego a unas reconclusiones. Si rapeo, miro los ojos pa' que broten ilusiones. No vas a llevarte el premio con partidas. Sueño con la casa propia y duermo en piezas compartidas. Borro la preocupación de vez en cuando con salidas, y tarde o temprano vuelvo con mis coplas combativas. Tengo errores porque a veces calcomanías que se me pegan al cerebro como al termo, las calcomanías. Perro, no me fijo en mugre ajena, barro las migas. En tus zapas hay plata mientras barro en las mías. Príncipe metizo, artífice del grisoy, el índice del crisol, MC esquizo, ceneguizo, pisa el cielo mientras perforaba el piso. Con mi perforizo el pelo de tu piel, reviento el micho. Nunca fui de ir al conflicto, evito el delito. Quédate con tu jefa, yo no lo necesito. El único lugar donde desato bronca tiene que ver con mis escritos. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cabrones para no defender a los jubilados, ¿me entendés? Me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Yo te estoy ayudando. ¿A qué me estás ayudando? ¿A qué me... Que otro lleve el control. No, ¿qué control? ¿Pero qué control me estás hablando? Vos me estás jodiendo, vos me estás carajeando. Charco. De arena. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Hace tiempo que ya no es real. Juárez presenta su nuevo single, Popular. Lo vacío se hace popular.

me dan por todos lados para... Y seguramente, y sé que hay muchísima gente así. Sé que hay muchísima gente así. Una amiga y personas con discapacidad, o sea, sin laburo, con la quita de beneficios, con la quita de entidad, de entidades para luchar por sus derechos, si tienen algún problema que requiere medicamento y están al horno. Varios postítulos docentes de la Ciudad de Buenos Aires no abrieron sus cursos en el 2025. Los postítulos son espacios públicos y gratuitos para que los docentes puedan seguir formándose después de haber completado su carrera. Funcionan en los profesorados de la ciudad, abordan temáticas diversas y ofrecen capacitación de excelencia académica para quienes quieren desempeñarse en las diferentes áreas y todos los niveles educativos. Muchos de ellos no abrieron sus inscripciones este año, sus docentes no cobran salarios. Desde hace años, los equipos docentes de los postítulos del nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que sus contrataciones son precarias e inseguras. También vienen advirtiendo que sufren meses de retrasos en el pago de sus salarios y una incertidumbre inaceptable como trabajadores de la educación. Por eso se autoconvocaron y han conformado postítulos docentes de CABA en lucha. En redes sociales, postítulos en lucha, para denunciar que el gobierno de la ciudad no cumple con sus obligaciones de garantizar la formación docente continua. Faltante de insumos sanitarios en el norte del país. El boletín número 41 de respuesta al VIH en Argentina y las infecciones de transmisión sexual del 2024 indica que, según el análisis de la distribución de los nuevos diagnósticos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, hubo un aumento de casos en la región del noroeste argentino, mostrando un aumento persistente en Salta y Tucumán. Desde el Gobierno Nacional se presentó el proyecto de ley de presupuesto 2025 con un recorte del 76% para la respuesta al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, lo que puso en evidencia que su voluntad es no seguir comprando medicamentos ni insumos para estas y dejando la responsabilidad a las provincias de autoabastecerse. Distintas organizaciones de la región se reunieron en Tucumán para construir respuestas reales ante la violencia y el abandono sistemático. Además, expresaron su preocupación al respecto y aseguraron que conocen las urgencias de nuestros territorios y estamos dispuestas a colaborar con los estados en soluciones efectivas, divulgado a través de un comunicado conjunto. Condenan el genocidio al pueblo palestino. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo tiene actualmente 115 albergues en toda la franja de Gaza, que alberga a más de 90.000 personas desplazadas. Las Naciones Unidas estiman que aproximadamente 420.000 personas han sido desplazadas nuevamente desde que el gobierno de ocupación israelí reanudó su agresión contra la franja de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido en diferentes ocasiones un alto al fuego para la protección de la población civil gazatí y los territorios ocupados palestinos, que llevan siendo masacrados desde el 7 de abril del 2023 en una última acometida sionista. La preocupación de la ONU se centra en diversas cuestiones: la limpieza étnica que el ejército israelí pretende en la zona, las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional, y la importancia de la ayuda humanitaria, entre otras. Ante las mismas, Israel ha hecho caso omiso, rompiendo treguas y continuando la masacre contra la población civil. Cuarenta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, la temperatura sigue subiendo y la humedad bajando. 19 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Los delfines creo que están celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y lo que no tenemos duda y que es multicolor es el plano de la fantasía, porque lanzan una nueva alianza entre los gremios de unicornios y haditas. El objetivo es llenar de magia y encanto esta realidad. ¡Charco de arena! Jake Ibra Fam hace Sang Sam. Ham Hamum, Kuko Am Nyakodara. Ham Hamum, Kuko Amul Amodara. Samadom Jangil, Sumagi Bisakara. Samadom Jangil, Sumagi. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Ocho minutitos quedan para las 11 de la mañana de este martes 22 de abril, día de cumpleaños de mi hermana. Ay, ¿de tu hermana la de las patas largas? No, la otra. Ah, otra de las tantas. Le mandamos un besote. A Marichi. Tenemos esta musiquita, así que te veo meneando los rulos de un lado para el otro. Nos invita a hacer un desafío... No tan complejo, porque es martes. Un pequeño raconto de propuestas y actividades. Claro, podemos hacer ping-pong, no me salía la palabra. Un ping-pong de actividades. ¿Tenés para el día de la fecha? Para el día de la fecha te puedo invitar a la casona de Humahuaca, que queda en Humahuaca 3508, en la zona del Abasto, porque se va a estar llevando adelante el último encuentro de El Futuro Imposible. ¿Podemos pensar colectivamente un futuro distinto? Ayer hablamos con Antonio, uno de los realizadores de esta serie documental animada, que recoge un poco estas preguntas y futuros posibles. Trata de construir de algún modo alternativas para esta realidad. Así que si estás por el Abasto a las 8:30, te podés acercar a ver la última proyección en vivo y en directo del audiovisual, si no lo encontrás en las redes sociales de elfuturoimposible.org. Mañana, ayer también hablábamos con Sole González de La Brasal y mañana van a estar dando esta charla nueva, charla informativa, ya dieron una hace un par de días, ahora dan otra, sobre la compra colectiva de terrenos, cómo facilitar y cómo poder ir interiorizándose. Es un curso, después va a arrancar un curso más adelante, pero la charla del día de mañana a las 7 de la tarde es gratuita, así que para poder enterarse de las coordenadas pueden ingresar a @elabrasal y ahí empezar a interiorizarse un poquitito en caso de que tengan el bichito y el deseo y las ganas y un poco de plata para comprar un terreno de forma colectiva. En el plano de la fantasía, todas somos propietarias. Esa va a ser la próxima. Para mañana voy a investigar a ver qué dicen los medios fantásticos. También, mira, mañana está la marcha de jubilades, se reprograman las actividades como la movilización contra la baja en la edad de punibilidad y la rancheada disca por esto del luto o la reprogramación de las actividades parlamentarias de nuestro país. Así que Congreso va a estar agitado igual, aunque no quieran sesionar, no se quieran reunir nuestros representantes, les viejis van a estar poniendo el cuerpo a partir de las 3 de la tarde. Tengo una también. Dale. Para, va a durar un par de días y ya no vamos a estar metiendo de lleno seguramente, pero se viene una nueva feria del libro y desde Tipeo, este colectivo de distintas editoriales independientes, donde la Libre, nuestra querida Libre, forma parte, ya hicieron la publicación de que van a estar presentes en la feria del libro con literatura que no encontrás en cualquier lado, a partir del 24 de abril en el stand 1401 del pabellón amarillo. Pero si entran a las redes sociales de Tipeo Editoriales o de La Libre, de Muchas Nueces y Ripio y cantidad más, ahí van a ir a encontrar el mapita donde van a encontrarles. El jueves arranca. 24. Arranca el jueves 24 hasta el 11 de mayo. Bueno, ya ven, mañana tenemos sorpresitas libreras, así que vamos a estar ampliando información. Nosotras tanto insistimos con esto de que nos manden audio, nos compartan material, que lo logramos. ¿Viste? A base de insistencia las cosas se consiguen. Y así fue como nos llega el polémica siguiente. La frase esa, ¿eh? No, con consentimiento. Ah, no me lleves a ese plano, no seas así que me sonrojo. Pero bueno, tanto insistimos que nos manden mensaje al 11-31-26-0-88-7 que llega mensaje y canción. ¿Vamos a escuchar? Hola, soy Georgina Díaz y te invito el domingo 27 de abril a las 21:30 horas en Bebop Club a escuchar La Mujer y el Bolero, en donde versionamos boleros compuestos por mujeres. Aquí va un adelanto. Palabras, con Barbie Martínez de invitada. Palabras, quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza. La culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón. Aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida. Melosas, nos vamos retirando de a poquitito de este aire tribal. Nos vamos a retirar de este aire tribal, pero no lo dejamos en silencio y vacío. No, no, no, nosotras nos vamos con esta cosa media pegajosa, media como que te da para... La luz se va a bajar igual, porque viste que Hernán Petris cuando viene... El clima... Los deja tenue. Lo deja tenue. Entonces, nosotros, el último romántico. El último romántico. Nosotras estamos haciendo en campera, con campera de cuero. Nosotras vamos haciendo eso, vamos dejando espacio, le vamos preparando el clima, sí, a este romántico mentalero. Cerremos en nuestros usuarios, que también lo pone de punta, todos los detalles. Como no nos está escuchando, no sabemos si nos escucha. De reírnos de él con su cariño y su apoyo, porque son cosas que... Pero él es un metalero también romántico. Él, o sea, varias veces hemos tenido esta conversación y llegamos a esa conclusión. Que con los 2 metros 15 que mide y que le gusta el metal y toda esa cosa, es un romántico. Vamos a bajarle la luz. Les dejamos con Hernán Petris, La Montaña. Pero también quédense con toda la programación de La Tribu, que nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Está la arena. Y mientras hago piruetas con el auto, te voy a mandar mensajitos de texto mandándote a la puta madre que te parió. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. Del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. De espacio publicitario. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos?